Episodio 74. La puerta de los Vedas. Bueno, estamos aquí Infraganti para el podcast que estamos reproduciendo. La puerta de los Vedas. Y tenemos aquí al gran hermano Matura, que nos va a transmitir cómo se siente en sus primeros minutos, o casi que, bueno, horas de casamiento con su esposa. A ti, sí. Un saludo aquí para nuestros oyentes. Desde ya Normandy. Sé que ha sido un momento Infraganti, lo hemos pillado aquí haciendo una cocina vegetariana espiritual. Prasada. Unas palabritas para los oyentes. Sí, dale. Pues Arión, la verdad que una fiesta maravillosa, hermosa, llena de amor. ¿Cómo te sientes, Matías? Me siento muy bien. La verdad que después de hacer la ceremonia siento como que nuestra conexión se ha limpiado más y puede fluir, fluye más el amor, mucho más. Y también una limpieza, una purificación. Ha sido muy hermoso. Ritual maravilloso de fuego, que amo el fuego. Siento el espíritu en el fuego, a Krishna, etcétera, ahí, y es que no lo puedo describir. Ha sido tan bonito con la cocina, todos los hermanos yogis cocinando, la ceremonia, todo. Baile, cante, un pelotazo precioso. Súper lindo. ¿Qué es lo que más te gustó sobre todo el día que tú tuviste? Comida, por ejemplo. Pues no puedo decir que me ha gustado todo, pero especialmente el momento ante el fuego y luego el baile con los mantras ha sido muy especial. Pero es que no puedo, ha sido todo en general muy bonito. ¿Qué eran mantras todo el día cantando? Sí, también muy bonitas almas las que han venido y los hermanos, amigos, no sé, muy especial. Bueno, había un momento que me emocionó. ¿Puedes describir el atuendo que lleva, el vestido tan bonito? Llevo una kurta que me siento, una kurta es una camiseta tradicional oriental, especialmente en la zona de India, que me siento como un príncipe. Es preciosa, con adorno, así un poquito barroquito, color rosa también, pero un rosa que no, un rosa precioso. Bueno, más bien es violeta, ¿no? Violeta. Sí, pero es precioso. O sea, me siento como un príncipe, me siento como alguien de la India más, que cuando estuve allí me sentí que estaba en mi pueblo, en Radhakund, y... La tortita, te iba a decir, Matura, aquí mira que estamos pillando Infraganti, cuéntanos. La tortita, porque... Pero eso... que dice algo también su esposa, sí, que sí. Está ahí, pero no decir algo. Preséntate. Hola, soy Aditi. ¿Cómo te ha gustado tu boda, Aditi? Dinos algo. Maravillosa, se ha creado un muy hermoso ambiente con la gente que ha venido, con los devotos, con los hermanos espirituales. Se ha sentido mucha prema, mucho amor, y cuando se está haciendo el fuego, era energía muy limpiadora, muy caliente, de como calor de cariño. Muy cálido. Sí. Muy cálido todo. ¿Y el coco? El coco ha sido muy divertido porque no sabíamos cómo romperlo y tal. En un momento dado, Aditi no sé dónde lo ha puesto y se ha caído y se ha partido solo y ya está. O sea, ha sido... ¿Y el agua del coco al final? Pues... No, la hemos bebido porque todavía guardaba y la hemos bebido de una manera especial nuestra que tenemos para compartir. Buena suerte. Y ha sido especial. Qué bueno. Y luego lo hemos comido, hemos compartido un poquito. ¿Y cómo os sentisteis cuando habéis cambiado guirnalda uno a otro? Eso es cariñoso, ha sido muy cariñoso. Sí. Creo que estáis unidos desde los Saris. Nosotros sí vamos a aguantar hasta mañana cuando salga el sol. Tienen amarrados para los oyentes. Pues tienen amarrados a Aditi, tiene su Sari amarrado a la kurta de Matura. Sí, la ropa. Todo la el ropa. Día están amarrados con la ropa, sí, y esa es parte de la ceremonia védica de los Vaishnavas, que significa la unión de los dos, que realmente a tomar una responsabilidad y ya tienen que saber que son una parte de otro. Que eso es sí, otro pero eso lo hemos sentido de conocernos, de estar juntos, y ahora pues lo hemos. Afirmado. Lo hemos confirmado y lo hemos hecho pues para más elevación y más conexión de amor. y más conexión con el alma divina. Sí, a mí me ha gustado mucho que ha tenido que moverse por cada segundo juntos. Y ha sido muy divertido, ¿verdad? Muy divertido, muy divertido. Porque es muy gracioso. Es como, oye, es mira, van todo el rato juntos para todos sitios, pero claro, es que no pueden ir separados porque están unidos, pero aún así no parecía que estuviese unidos, sino que la unión álmica era la que había ocasionado esta maravillosa escena de caminar, ¿no? Bueno, pues nos despedimos, vamos a dar paso a al canto cuarto. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo creo que toca el canto cuarto del siguiente Bhagavatam. Yo creo que es el cuarto o el quinto. De todas formas, esto si lo estáis escuchando, porque no. Ahí voy a salir yo leyendo el Srimad Bhagavatam. Exactamente. Swami Chandraras interpreta el Srimad Bhagavatam Mahapuran. Ahora, cuando pasemos directamente al estudio, os decimos exactamente cuál es el episodio correcto. Queremos que es el cuarto. Es el quinto, bueno, es el quinto. Desearos mucho amor para todos y a compartir. Familia, hasta la próxima. ¡Qué jay! ¡Haribol! ¡Qué bonito! Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Aing Maha Sarasvatyae Namaha. Om Sri Gurudev Namaha. Srimad Bhagavat Mahapuran. Canto primero, la creación. Capítulo 5. Las instrucciones de Sri Narada Muni a Srila Vyasadeva acerca del Srimad Bhagavatam. Sutta Goswami dijo: así pues, el sabio entre los semidioses, Narada Muni, sentado cómodamente y aparentemente sonriendo, le habló al Rishi entre los brahmanas, Vedavyasa. Dirigiéndose a Vyasadev, el hijo de Parashara, Narada le preguntó: ¿te satisface identificarte con el cuerpo o la mente como si estos fueran objetos de autorrealización? Tus preguntas fueron completas y tus estudios también se cumplieron a cabalidad, y no hay duda alguna de que has preparado una obra grande y maravillosa, el Mahabharat, que está colmada de toda clase de secuencias védicas elaboradamente explicadas. Tú has delineado por completo el tema del Brahman impersonal, así como también el conocimiento de que ahí se deriva. ¿Por qué habrías de estar descorazonado a pesar de todo eso, creyendo que estás perdido, mi querido Prabhu? Srila Vyasadeva dijo: todo lo que has dicho de mí es completamente cierto. A pesar de todo eso, no estoy tranquilo. Por consiguiente, te pregunto, ¿cuál es la causa fundamental de mi insatisfacción? Pues tú eres un hombre de conocimiento ilimitado, por ser el vástago de aquel que nace por sí solo, el Sri Brahmaji, sin padre y madre mundanas. Mi señor, todo lo misterioso te es conocido porque tú adoras al creador y destructor del mundo material y sustentador del mundo espiritual, la suprema personalidad de Dios original, el Señor Sri Sri Hari, quien es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material. Tal como el sol, vuestra merced puede viajar a todas partes de los tres mundos, y como el aire puede penetrar en la región interna de todos. Por eso, eres como la superalma que está dentro de todo. Por favor, busca entonces la deficiencia de que adolezco, a pesar de estar absorto en la trascendencia bajo votos y regulaciones disciplinarias. Srila Narada Muni dijo: tú no has difundido, de hecho, las sublimes e inmaculadas glorias de la Suprema Personalidad de Dios. Aquella filosofía que no satisface los trascendentales sentidos del Señor se considera que carece de valor. Aunque tú, gran sabio, has descrito muy ampliamente los cuatro principios que comienzan con las acciones religiosas, no has descrito las glorias de Vasudeva, la suprema personalidad de Dios. Las personas santas consideran que aquellas palabras que no describen las glorias del Señor, que es el único que puede santificar la atmósfera del universo entero, son como un lugar de peregrinaje para los cuervos. Puesto que las personas completamente perfectas son habitantes de la morada trascendental, no encuentran ahí ningún placer. Por otro lado, aquella literatura que está colmada de descripciones acerca de las glorias trascendentales del nombre, la fama, las formas, los pasatiempos, etc., del ilimitado Señor Supremo, es una creación diferente, llena de palabras trascendentales destinadas a ocasionar una revolución en las vidas impías de la mal dirigida civilización de este mundo. Esta clase de obras literarias trascendentales, aunque están compuestas de una manera imperfecta, las oyen, las cantan y las aceptan los hombres purificados que son completamente honestos, los Bhagavatas. El conocimiento acerca de la autorrealización, aunque esté libre de toda atracción material, no se ve bien si está desprovisto de un concepto acerca del infalible, el Señor Supremo. ¿De qué sirven entonces las actividades fruitivas, que naturalmente son dolorosas desde el mismo comienzo y transitorias por naturaleza, si no se utilizan para el servicio devocional del Señor? Oh Vyasadeva, tu visión es completamente perfecta, tu buena fama es inmaculada, tú eres firme en los votos y no te apartas de la verdad, y por eso en estado de trance puedes pensar en los pasatiempos del Señor para que la gente en general se libere de todo cautiverio material. Kijai. Todo lo que quieras describir que sea de una visión que se aparte del Señor simplemente reacciona con diferentes formas, nombres y resultados de manera de agitar la mente, tal como el viento agita un bote que no tiene un lugar donde apoyarse. La gente en general tiene la inclinación natural a disfrutar y tú la has animado a eso en nombre de la religión. En verdad, esto se condena y es muy irrazonable. Debido a que ellos se guían por tus instrucciones, aceptarán esas actividades en nombre de la religión y poco les importarán las prohibiciones. El Señor Supremo es ilimitado, solo una personalidad muy experta retirada de las actividades de la felicidad material merece entender este conocimiento acerca de los valores espirituales. Por consiguiente, a aquellos que no están tan bien situados debido al apego material, vuestra merced les debe mostrar el proceso de la comprensión trascendental y a través de las descripciones de las actividades trascendentales del Señor Supremo. Aquel que ha renunciado a sus ocupaciones materiales para dedicarse al servicio devocional del Señor, puede que a veces caiga mientras se encuentra en una etapa inmadura, mas sin embargo no existe el peligro de que fracase. Por otra parte, un no devoto, aunque esté completamente dedicado a los deberes propios de su ocupación, no gana nada. Las personas que verdaderamente son inteligentes y tienen inclinaciones filosóficas deben esforzarse únicamente por ese significativo fin que no puede obtenerse ni siquiera haciendo un recorrido desde el planeta más elevado de todos, el Brahmaloka, hasta el planeta más bajo, el Patala. En lo que se refiere a la felicidad que se obtiene del disfrute de los sentidos, esta puede obtenerse automáticamente en el transcurso del tiempo, de la misma manera en que en el transcurso del tiempo obtenemos sufrimientos aunque no los deseemos. Mi querido Vyasa, aun a pesar de que un devoto del Señor Sisi Krishna a veces caiga de una forma u otra, indudablemente que no experimenta la existencia material como los demás, los trabajadores que solamente buscan un resultado. Porque una persona que se ha deleitado una vez con el sabor de los pies de loto del Señor Supremo Sri Sri Krishna no puede sino recordar ese éxtasis una y otra vez. El propio Señor Supremo, la Suprema Personalidad de Dios, es este cosmos y aún así está separado de él. Esta manifestación cósmica ha emanado de él únicamente, descansa en él y entra en él después de la aniquilación. Tu buena persona conoce todo lo relacionado con esto. Yo solo he dado una sinopsis. Vuestra merced posee una visión perfecta. Tú mismo puedes conocer a la superalma y la personalidad de Dios, debido a que estás presente como porción plenaria del Señor. Aunque tú no naces, has aparecido en esta tierra por el bienestar de la gente. Por favor, describe pues más vívidamente los trascendentales pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios, al señor Sri Sri Govinda, los círculos de eruditos han concluido categóricamente que el propósito infalible del avance del conocimiento, es decir, las austeridades, el estudio de los Vedas, el sacrificio, el canto de los himnos y la caridad, calumnia en las descripciones trascendentales acerca del Señor, a quien se le define con poesía selecta. Oh Muni, en el último milenio nací como el hijo de cierta sirvienta dedicada al servicio de brahmanas que estaban siguiendo los principios del Vedanta. Cuando ellos se hallaban viviendo juntos durante los 4 meses de la estación lluviosa, yo estaba dedicado a su servicio personal. Aunque esos seguidores del Vedanta eran imparciales por naturaleza, me bendijeron con su misericordia sin causa, en lo que, a mi respeto, poseía control de mí mismo. Y a pesar de que era un niño, no sentía ninguna atracción por los juegos. Además, no era travieso y no hablaba más de lo necesario. Solo una vez, con el permiso de ellos, tomé los remanentes de su comida, y por hacerlo, todos mis pecados fueron erradicados de inmediato. Ocupado de esa manera, mi corazón se purificó, y en ese momento la naturaleza misma del trascendentalista se me hizo atractiva. Oh Sri Vyasadeva, en medio de esa asociación y por la misericordia de esos grandes vedantistas, pude oír describir las atractivas actividades del señor Sri Sri Krishna. Y escuchando así atentamente, mi gusto por oír hablar de la personalidad de Dios aumentó a cada paso. Oh gran sabio, en cuanto probé un poco de la suprema personalidad de Dios, mi atención por oír hablar del Señor se volvió resuelta, y a medida que mi gusto se desarrollaba, pude comprender que solo por mi ignorancia había aceptado coberturas burdas y sutiles, pues tanto el Señor como yo somos trascendentales. Así pues, durante 2 estaciones, la estación lluviosa y el otoño, tuve la oportunidad de oír a esos sabios de gran alma cantar constantemente las inmaculadas glorias del señor Sri Sri Hari. Cuando el flujo de mi servicio devocional comenzó a manar, las coberturas de las modalidades de la pasión y la ignorancia se disolvieron. Y estaba muy apegado a esos sabios. Tenía un comportamiento sencillo y todos mis pecados fueron erradicados en el servicio a ellos. En mi corazón yo tenía una gran fe en ellos. Yo había subyugado los sentidos y con la mente y el cuerpo estaba siguiendo a los sabios estrictamente. Mientras se marchaban, esos Bhaktivedantas, que son muy bondadosos con las almas pobres de corazón, me instruyeron en lo referente a esa materia más confidencial de todas, que es instruida por la propia suprema personalidad del Señor Supremo. Mediante ese conocimiento confidencial, pude entender claramente la influencia de la energía del señor Sri Sri Krishna, el creador, sustentador y aniquilador de todo. Por el hecho de saber eso, uno puede regresar a él y conocerlo personalmente. Oh Brahmana Vyasadeva, los eruditos han decidido que el mejor remedio para eliminar todos los problemas y sufrimientos consiste en dedicar al servicio del Señor Supremo la suprema personalidad de Dios, Sri Sri Krishna, todas las actividades de uno. Oh buen alma, ¿no es cierto que una cosa aplicada terapéuticamente cura una enfermedad que ella misma ha causado? Así que cuando todas las actividades del hombre se dedican al servicio del Señor, esas mismas actividades que ocasionaron su cautiverio perpetuo se vuelven las destructoras del árbol del trabajo, de la acción del karma. Cualquier acción que se haga aquí, en esta vida, para la satisfacción de la misión del Señor, se lo llama Bhakti Yoga, o amoroso y trascendental servicio que se le presta al Señor, y lo que se denomina conocimiento se vuelve un factor concomitante. Mientras se desempeñan deberes conforme a la orden de Sri Sri Krishna, la suprema persona de Dios, uno se acuerda constantemente de Él, de sus nombres y de sus cualidades. Cantemos las glorias de Vasudeva, así como también de sus extensiones plenarias, como Sri Pradyumna, Aniruddha y Sankarsana. Así pues, es un verdadero vidente aquel que adora en forma de la trascendental representación sonora a la suprema personalidad de Dios, Sri Sri Vishnu, quien no tiene forma material. Oh Brahmana, así pues el supremo señor Sri Sri Krishna me dotó primero del conocimiento trascendental acerca de él, tal como se inculca en las partes confidenciales de los Vedas. Luego me dotó de las opulencias espirituales y después de su íntimo servicio amoroso. Así que describe, por favor, las actividades del Todopoderoso Señor que has aprendido con tu vasto conocimiento de los Vedas, pues eso satisfará los anhelos de grandes eruditos y al mismo tiempo mitigará los sufrimientos de las masas de gente común que siempre están padeciendo de tormentos materiales. En verdad, no hay otra manera de escaparse de sus sufrimientos. Om Tat Sat. Eso era el quinto capítulo de Srimad Bhagavatam Mahapurana.